En ocasión del quinto aniversario de la desaparición física del gran dirigente Kim Jong-il, le rindieron homenaje póstumo el día 17 en el Palacio del Sol Kumsusan los diplomáticos extranjeros, los representantes de organismos internacionales y los agregados militares acreditados en Corea, los familiares de hombres relacionados con el dirigente, las delegaciones de recordación de coreanos en Japón y de la Asociación General de Coreanos en China, otros huéspedes extranjeros y coreanos en ultramar, y el representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista y sus miembros.